Sección Cultura B3. Aprende escuchando. Estamos aquí nuevamente presentando Teatro Debajo del Agua, con los increíbles actores que representan el escenario local. Estamos con una chica muy culta que se llama Jimena Culona. Acaba de realizar una importante obra, Mis gatitas tienen sueño, y yo también, en la calle Corrientes, al 5666666, con un elenco buenísimo, repartos de alto nivel, como Titi Piki, el mono Titicaca, después está el gatito Brush Brush, el director con su nueva impronta que ha hecho obras como El nylon tiene roto la parte de abajo, El vaso tiene el vaso lleno, y el micrófono suena fuerte. Papel higiénico Campanita, el único papel que te deja la cola sonando. Rompiendo con todos los pronósticos, taquilleras a full. Bueno, dejemos espacio a la actriz. Jimena, ¿qué nos querés comentar de la obra? Sabemos que tenés una parte que cantás igual que Marixa Valli y bailás con la cinturita de Carmen Barbieri. ¿Cómo te hace sentir? La verdad que disfrazarme de sirena es como sentirme una princesa también. Y la verdad que, bueno, hacía mucho que no hacía esto de teatro infantil con humor negro, racismo y un poquito de acidez. Esta obra es conmovedora, transgresora y tiene algo de erotismo. Tenemos el show del cangrejo Lalo. Es un baile súper coordinado con un montón de expectativa y también un trabajo del coach. Enférmate con el juego de disparos más loco disparatado que puede haber en este mismo momento. Ya no lo entiendes, ya no entiendes nada. Solamente quieres salir a matar, asesinar. Quieres un cuchillo en tu mano, ¡ahora! Nuevo Killer Nissen para consola Wii. Y nada, la verdad que es muy, muy, muy lindo. Tiene que venir a verlo. Dijeron que también cuando hicieron la preparación, el entrenamiento especializado específico con los delfines en el Triángulo de las Bermudas, que llegaron gracias a un helicóptero conducido por Banana Pueyrredón. Estuvieron hablando con Keiko, la ballena que hizo la película de Liberando a Willy. Si nos pudieras transmitir qué te dijo en ese momento tan especial debajo del agua, que tiene esos ojitos tan dulces, cariñosos, esa lengua grande, grandota, que le gusta todo el pescadito. Sí, lo que hicimos fue primero consultar a una gente que se encarga de escuchar el sonido de las ballenas. Y bueno, y nada, entonces viste que venden los sonidos de las ballenas para la relajación, también hacen tai chi chuan, chop suey, chao fan. Entonces hablamos con Keiko por medio de un dispositivo para traducir y decía... Debes nadar. Y la verdad que nos sirvió muchísimo, o sea, tratar de imitar el alateo, la mariposa, mucrol, creo para atrás. Jimena Culona, cansada de las vinculaciones de su apellido con su físico. Excesos de orgasmos, déjalos de lado. Ven a curarte en el spa. Quiero estar tranquilo, sin sexo. Disfrútalo. De sus curvas traseras, dejando de lado toda la exposición mediática, centrándose en la familia, en el trabajo, una chica organizada que apuesta al futuro. Un aplauso, por favor. Si no te alcanzó con Facebook, muy pronto vas a poder escucharnos en proyectodetres.blogspot.com.